Duarte en Onda. Deportes. Eso es, deportes hasta las 2 de la tarde. Pero Luis González, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Primitivo Rabadán, hola. Buenos días. Osmar Mesa, buenas. Buenas, ¿qué tal? Y tenemos ya al otro lado a Íñigo. Íñigo, buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como siempre, te voy a pedir que nos hagas el inmenso favor de Heraldo, un deportivo de las categorías inferiores del cuarto industrial. Cuéntanos cómo se presenta este fin de semana, sitios, horas, lugar de los encuentros, Íñigo. Muy bien, pues como siempre empezamos por categoría juvenil. El juvenil A del Cuarte descansa esta semana y el juvenil B se desplaza al campo de la J el sábado para jugar a las 7 y cuarto de la tarde. Sí. En categoría cadete, el cadete va a Santa Isabel a las 5 y cuarto de la tarde y el infantil juega en casa contra el Escalerillas a las 12 y cuarto. Uh-huh. En categoría alevín descansa el alevín B y el alevín A juega en casa contra el Montañana a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y por contra, el alevín C viaja fuera contra el Ciudad de Zaragoza, juegan en el Polideportivo Santiago, en el campo de fútbol 7, a la 1 y cuarto de la tarde. En categoría Benjamín, el Benjamín A juega en casa contra el líder, contra Juventud de Huesca, a las 10 de la mañana en Cuarte. Uh-huh. Y el Benjamín B descansa esta jornada también. Muy bien. Y por último, los más pequeñitos, prebenjamines. El prebenjamín A viaja a San José, al campo de San José, a la 1 de la tarde. ¿Sí? Y el prebenjamín B recibe al Santo Domingo de Juventud en Cuarte a las 11 de la mañana. Y por último, también fútbol sala, esta semana descansan los pequeñitos. Muy bien. Oye, de todo el horario me ha llamado la atención el de las 7 y cuarto, ¿no? De la tarde, sí, es una hora extraña. Coincide porque el campo de la J. Badorrey sí. Tiene muchísimos equipos porque comparten dos clubes ese campo. Ajá. Entonces, bueno, tienen tal cantidad de equipos y categorías... Que tienen que hacer hueco en algún sitio, exacto, ¿no? Que tienen que hacer hueco y, lógicamente, pues los juveniles son los que más puedes desplazar a unas horas un poco más intempestivas para jugar a jugar. Claro. Oye, Íñigo, a ver cuándo te vienes también algún día aquí en directo, ¿no? Si puede ser que te desplaces hasta el estudio para decirnos Pues, esto en directo. Ya sabes que para nosotros encantados. Pues encantados. A ver si el viernes próximo podemos contar contigo aquí y ya te invitamos a que te quedes en el resto del espacio. Un abrazo muy fuerte y, como siempre, muy agradecido. Igualmente, Íñigo. A todos vosotros un abrazo también. Hasta luego. Adiós. Y este próximo domingo el Cuarte juega contra el Illueca y hemos llamado a su entrenador, que se llama Pepe Ruiz. Hola, Pepe, buenos días. Buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en la previa casi de este partido contra el Cuarte, Pepe? Bueno, pues un poco más animados. Atravesábamos una racha de malos resultados. Bueno, cuéntanos, si te parece, para empezar, cómo ha ido esta temporada, ¿no? Así a grandes rasgos de Illueca. ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria? Pues empezamos un poco irregulares, pero luego encadenamos 10 jornadas sin perder, encadenamos una buena racha de partidos, con muchas victorias y algún empate. Pero en el comienzo de la segunda vuelta hemos cometido un par de tropiezos que no esperábamos y eso nos ha hecho bajar un poquito, pero vamos, parece que hemos vuelto a la senda del triunfo otra vez. Bueno, ¿y cómo afrontáis este partido este próximo domingo? ¿Consideráis al Cuarte como un rival importante? Hombre, lógicamente el Cuarte... Es que lo digo para fardar un poquillo, ¿eh? Claro, desde el principio lo he considerado el equipo más largo en cuanto a plantilla y calidad de la categoría, con lo cual es un partido difícil, pero nosotros tenemos que seguir sumando puntos y también tenemos un buen equipo. Tenemos alguna baja, pero no es ninguna excusa. Vamos a ir a intentar ganar, desde luego. ¿Cuál es el objetivo del Illueca o la previsión que tenéis para esta temporada, Pepe? En principio, cuando creamos la plantilla, el objetivo era estar entre los 5 primeros. Lógicamente, si cuando falten 5 o 6 jornadas estamos en esa posición y estamos en posición de luchar por el ascenso, pues lo haremos. Si no, si es con estar entre los 5 primeros, estaríamos cumpliendo los objetivos. ¿Y ahora mismo os encontráis? Pues estamos cuartos, a 2 puntos del segundo. Yo creo que vamos creciendo poco a poco y con lo cual, como considero que al final de liga se juegan las plazas importantes, creo que estamos en buena dinámica. Bueno, precisamente eso te iba a preguntar. El arreón, todos los equipos, bueno, pues pensáis hacerlo, ¿no? Este final de temporada es cuando se dilucidan todos los puestos en la tabla. Eso es lógico. Lógicamente los entrenadores trabajamos para intentar llegar a los 10 últimos partidos en el mejor momento a todos. A todos no nos va a salir bien, lógicamente. Uh-huh. Pero trabajamos para ello. ¿Y qué nivel de bajas tenéis o qué número de bajas tenéis? ¿Alguna pues sí, sanción? Sí, tenemos bajas para nosotros importantes. Para nosotros, pues te diré que tenemos 5 bajas, de las cuales 3, cuando tengo toda la plantilla completa, son titulares indiscutibles. Uh-huh. Pero bueno, lo que te he dicho antes, eso no puede servir de excusa. Todos son parte de la plantilla y todos deben jugar cuando hace falta. No es que no nos fiemos de ti, pero para contrastar lo que dices, también hemos llamado a un jugador del Illueca que se llama Fran Gascón. Hola, Fran, buenos días. Fran. Hola, Fran. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí hablando con tu míster, ¿no? También de la misma opinión, creo que lo has podido escuchar fuera de micrófono. Partido importante el que tenéis ante el Cuarte. Sí, creo que es un partido muy importante en el cual nos jugamos mucho porque los demás equipos que están ahí arriba de nosotros están ganando todos los partidos y hemos tenido una mala racha de 4 partidos sin cadenar una victoria. Y creo que va a ser un partido pues muy importante. Oye, Pepe, el partido de ida contra el Cuarte, ¿nos recuerdas qué tal fue, cómo sucedió? Porque no sabíamos aquí en la mesa de comentaristas si hubo igual algún lío, si hay buen ambiente, ¿cómo lo ves? Hombre, ya sabes, cuando los partidos son igualados, la tensión sube por todos los sitios. Hubo una jugada que marcó mucho el partido, fue una expulsión del Cuarte en la primera parte. ¿Expulsión de un jugador del Cuarte, perdona? Sí, expulsaron a un jugador del Cuarte en la primera parte, sí. Eso nos benefició. Nos hizo tener más posesión de balón y ellos tuvieron que replegarse más, con lo cual pudimos atacar más. Pero bueno, supongo que ellos pensaron que no era la expulsión y yo pensé que sí. Pero bueno, no hay ningún problema. Esto es la historia del fútbol, pero no nos guardáis inquina ni... No, por favor. Ni nosotros a vosotros. Es más, tengo buena relación con el entrenador del Cuarte, no hay ningún problema. Con Alfredo Muñoz, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tiene que primar, ¿no? Yo cuando escucho este tipo de cosas, es normal, es lo que tú dices, a veces con tanta tensión, bueno, pues salen los nervios y a veces ocurren cosas que uno luego se arrepiente, ¿no?, de que hayan pasado. Así que totalmente. Nos quedamos con esa sensación que hay buena relación, sobre todo hay respeto, ¿no? Yo creo que sí. Eso también es muy importante, saber que sois grandes equipos, tanto el Cuarte como el Illueca, y al final es que, bueno, que la suerte esté del lado del que mejor lo juegue, ¿no?, y lo haga. Así es. Lógicamente, cuando estás compitiendo deportivamente, tú haces todo lo que puedes por ganar, pero el partido acaba y todo sigue igual, que todos somos eso personas. Es, eso es, exacto. Oye, Fran, ¿en qué posición juegas tú? Yo juego de interior. ¿Y cómo se ve a pie de campo los arbitrajes? Que en la regional preferente, bueno, pues dan mucho que hablar, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que contra los árbitros no hay que hablar. Uh-huh. Ellos son personas que se dedican a arbitrar un partido, creo que es muy difícil arbitrar. Y bueno, es que no se le puede decir otra cosa. Podrían mejorar, claro que podrían mejorar, porque a nosotros esta temporada no nos han ayudado mucho, pero bueno, hay que seguir adelante y hacer lo que se pueda. Oye, ¿y qué tal relación tienes con los jugadores del Cuarte? Del Cuarte, pues conozco a un par de jugadores. ¿A quién? ¿A quién conoces? Conozco a Álvaro. Sí. Bueno, Álvaro que está de baja, ¿eh? Sí. Partido. No lo sé, no hablo mucho con él, pero bueno, sí, hemos ido a clase juntos y por ahí. Uh-huh. Y bueno, y conozco a Ramón, que jugaba en el Amistad. Uh-huh. Cuando yo jugaba con Morísima de División de Honor y cuando me subían, pues jugaba con él a un partido. Aprovechamos también para decir que si no tenemos malas informaciones, Kiko, Dani Jarque y Chamizo, que estaban un poco tocados, bueno, pues están a disposición de Alfredo Muñoz. También te preguntamos, Pepe, entrenador de Illueca, ¿qué tal vuestra afición? ¿Es de las que empuja? ¿Es de las que os siguen fervientemente? Sí, sobre todo en casa. Cuando jugamos en casa, en cuanto hacemos el máximo mínimo trabajo bien hecho, nos apoyan bastante. Fuera no se suelen desplazar mucho, pero en casa sí, eso es una situación bastante ruidosa, sí. Y como siempre pregunto, ¿cómo se está viviendo en el seno del Illueca estas apreturas económicas que todos estamos pasando? Pues imagínate, es lo que os pasa a vosotros, nos pasa a nosotros, les pasa a todos. Lógicamente cuando la situación económica es mejor, pues hay más recursos de empresas, más recursos de todo, y ahora pues todos nos tenemos que apretar un poco el puño, claro. ¿Contáis con patrocinio, con participación del ayuntamiento? Sí, algo del ayuntamiento y alguna cosa de publicidad, de empresas, pero vamos, lógicamente al estar mal la cosa, pues cada vez está más recortado. Oye, yo no sé si tenéis que hacer también, para que nos sirva casi como foro de discusión, alguna aportación en lo que podría mejorar el fútbol de la regional preferente. No sé si creéis que la información en los medios de comunicación está suficientemente cubierta, o alguna cosita que pudierais aportar para mejorar esta categoría de fútbol. Hombre, eso lo que estábamos hablando antes va en cuanto a los recursos también de medios de comunicación y de todo el mundo. Lógicamente, si pudieses hacer crónicas gente más preparada, como mejores árbitros, como mejores entrenadores, eso es como todo, pero todo va en consecuencia con el nivel económico del medio de comunicación. Uh-huh. Bueno, lo decía también porque muchas veces los periódicos, ¿verdad? Parece que... Claro, es que normalmente, si hago una crítica normal, pues normalmente el que hace la crónica en el pueblo, pues la hace a favor de su equipo y normalmente nunca se adapta a la realidad. Uh-huh. Normalmente. También te puedo decir que he leído algunas bien hechas, ¿eh? Las menos, ¿no? También. Menos, claro. Pero es cierto. Oye, Fran, ¿cómo es el desplazamiento a Cuarte? ¿Cuándo lo hacéis? ¿A qué hora? Pues el desplazamiento nos juntamos todos en coches. Uh-huh. ¿Coches particulares? Sí, tres uh-huh. o cuatro coches y nada, y nos desplazamos todos. Y supongo que si jugamos a las 12, pues a las 11 menos cuarto habrá que estar en el campo, pues sobre las 10 y cuarto pues se quedará y se irá para allí. Aún queda un entrenamiento, ¿no, Pepe, para los del Illota? Sí, hoy entrenaremos, sí. Bueno, pues que vaya todo muy bien, que no tengáis lesiones graves de última hora. Hombre, alguna torcedura de tobillo o alguna cosa, pues no, tampoco vamos a desearlo. Y por último, a ver, animaros a decir un resultado. Pepe, tú primero. 1-2. 1-2. ¿Y tú, Fran? Yo diría 1-3. Bueno, pues espero que acertéis la lotería, pero no acertéis esta prueba que acabáis de dar. Y muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, y despedíamos a Fran Gascón y a Pepe Ruiz, entrenador y jugador del Illota. Y bueno, Primitivo Rabadán, que te saludábamos antes y que ahora te pedimos toda la información respecto al cuarto industrial. Nos decía ahora Fernando, ¿no?, que menos mal que había tres jugadores que estaban ahí casi, bueno, sin saber muy bien qué iba a pasar. Y parece ser que sí, que vamos a contar con Kiko, con Jarque y con... ¿cuál y con tercero? Chamizo. Y con Chamizo. Nos ha dicho Jorge. Sí, y bueno, hay Federico también. Es que fue un drama la semana pasada, yeah. Pues pero la semana pasada tú decías de todas maneras, Primitivo, que no había jugado mal el cuarte. No, ni jugó ni muchísimo menos. No, a mí lo que más me preocupó en el momento que llegué al campo del Fuente era el viento. Porque yo no sé qué cabezas de algunos personajes, la verdad que se invierten en un terreno de juego y se gastan, porque la verdad el Fuentes tiene un campo, bueno, pues de hierba artificial, su tribunica nueva, no como la del cuarte, ni muchísimo menos. Pero hombre, el hacer un campo en lo alto de un cerro, yo cada vez que voy a La Muela, voy a Quinto, voy a Fuentes, digo, pero ¿en qué cabeza cabe hacer un campo de fútbol tan alto? Y la verdad que encima con el viento que hacía, sacaba el portero, se le metía a su portería, tú imagínate qué tarde llevo. Y aún así el cuarte con, fíjate, la baja que faltaban, por lesión Ramón, Jarque, Kiko, Álvaro. Y expulsado Chamizo y Federico. Y para colmo, nada más comenzar el partido, se lesiona Alejandro. O sea que, pues 6 o 7 jugadores de los... Bueno, estamos un poco descabezados. Porque yo digo aquí siempre que no hay titulares en el cuarte. Y además es que los demostraron también, porque dentro de lo que cabe, pues jugaron bien. La verdad es que nos metieron 2 goles de esos de por el viento, por tener ellos cogidos el campo. Pero bueno, no, la segunda parte ni pasaron. Y la única que pasaron, que fue... fue muy nivelado el partido, pues, y bueno, faltaban, pues yo qué sé, marcó el cuarte en el minuto 20, pues el 2-1, se adelantaron ellos en la primera parte 2-0, pero fue un embotellamiento de cuarte total, y cuando pasaban ya creo que 2 minutos de los 90 de juego, pues hay un gol de ellos que está clarísimamente fuera de juego, no lo pita el árbitro, bueno, y vino el 3-1, pero vamos... Claro, que no va a ser ni nada con lo que mañana vamos a ver aquí. ¿Qué vamos a ver mañana? Hombre, pues veremos un buen partido, que ya lo decían ellos, muy bueno. Y a ver si intentamos ganar, porque la verdad es que si no se nos complicaría bastante. Claro, es que es lo que hablábamos con Alberto Marcos el pasado lunes. Vale, el cuarto está a 48, está en primera posición, ¿no? Con 48 puntos. Le sigue el Brea con 41, Quinto con 40, Illueca 39, San José Alcañiz 37... al final, después del cuarto, los que nos siguen tienen una diferencia muy mínima. Y además jugamos entre, ¿no? Parece que vamos a jugar los que estamos en cabeza de esa clasificación. Nada. Entonces es vital ganar estos próximos partidos. Pues fíjate, imagínate, mañana, bueno, es el domingo el Illueca, vamos a Brea y viene el quinto. Fíjate. O sea, no que están perder. Entre los cuatro o cinco partidos, estamos en el grupillo, sí. Hay que sacar adelante. Si el cuarto ganase los tres partidos, yo tendría un 50% y mira que quedan muchos partidos ya de descanso y de esperanza que subimos eso a tercera. Está claro. Claro. Hombre, luego contamos con la alegría que nos estabas diciendo ahora, con jugadores entre lesionados y expulsados que no pudieron jugar el pasado partido, que se va a poder juntar, o sea, se va a poder contar en este. El otro día ya lo decía, que hablaba con Kiko, y que decía que se encuentra bien, que se le carga más de manera más rápida la pierna, pero que se encuentra él en disposición de jugar. No obstante, me decía también que eso corría a cargo del entrenador y el médico, a ver si le daban el permiso, ¿no? Pues, hombre, yo creo que se lo van a dar. Yo ayer estuve viéndolos, anteayer también, dentro del campo. Por cierto, que había un fichaje, ¿qué? Un medio fichaje entrenando, había un rumano con una planta, buena planta, no sé si entrará o no entrará, pero sí que estaba entrenando con el cuarte. Viene de una segunda división, todos vienen muy altos y después algunos son peores que los que tenemos aquí, porque los que tenemos son muy buenos, ¿eh? Tiene que ser muy bueno para encontrar un hueco en el cuarte. Pero hombre, mañana tenemos, fíjate tú, Jarque, Kiko, Chamizo y Federico. O sea, que es que hay uno, dos, tres, cuatro jugadores que no estaban ya, no estaban para jugar el domingo pasado, que eso es lo que más nos preocupábamos algunos, pero bueno, yo estaba convencido de que si no llega a ser por el viento, el cuarto hubiese ganado ese partido, pero totalmente convencido. Hombre, tal como lo estás contando, esa inclemencia, ¿no? De un viento donde el portero saque y casi se le devuelve en propia portería, es que era un arrechamiento importante. Era inaguantable, claro, si no se puede jugar. Estar allí. Bueno, imagínate, pasando frío, en una tribuna que entraba y de por todos los lados. Bueno, un desastre. Yo no sé para este domingo qué tiempo se anuncia, no sé si alguno tenemos idea de no lo sabemos. Yo mientras no haga, de verdad, puede llover, puede hacer lo que quiera en un campo de fútbol, pero el viento es que es imposible jugar. Bueno, imagino que estarás ahí como un clavo, lógicamente, por la importancia, ¿no?, del partido. Naturalmente que sí. Claro. Bueno, iremos a Brea y recibiremos al quinto aquí. Ya te digo que son tres partidos a cara de perro. Vitales. Pero si os acordáis, yo cuando comenzaba la temporada os decía que la preferente no tiene nada que ver, ¿verdad? Y que las sorpresas no son sorpresas. Para mí no son sorpresas porque yo sabía que el cuarte algún partido más va a perder. Que lo sepáis, o sea, tenerlo muy claro. No porque el cuarte no sea buen equipo ni tengamos una buena plantilla en esta temporada, sino porque la preferente no es la tercera división. Influyen muchísimas cosas. En este caso, por ejemplo, como bien dice Primitivo, influye el campo, influye el aire. En otro momento pueden ser las lesiones, en otro momento puede ser una pájara que tengamos un día que no le demos ni al arco iris. Y la preferente es muy dura. Es muy dura. O sea, que cuantos más puntos tengamos de diferencia con los que nos persiguen y cuanto antes lo consigamos, muchísimo mejor. Porque las sorpresas se pueden dar en todos los sentidos. O sea, decir, que quieres decir que hay, claro, una veleidad, ¿no?, en sí, los resultados, sí, sí, mucho más importante. Y si no, acordaros que alguna vez el cuarte ha perdido y encima hemos subido un puesto. Que también coincidió. ¿Por qué? Porque los demás perdieron todos. O sea, te quiero decir que no solo el cuarte, lo hablo por el Illueca, por todos. Ya, o sea, son unas, no sé decirte, son manera, unos partidos, sí, que la gente no piense que hay un favoritismo total, porque claro, sí, lógicamente, con el cuarte aquí en nuestro campo, yo sé que va a ganar, o creo que no tendrá ningún problema, pero no nos prometamos tan felices. Sí, no, que exactamente, puede pasar las todo. Sorpresas en esta categoría se dan en todos los sentidos, tanto para bien como para mal. O sea, a lo mejor hay veces que parece que un partido lo tenemos perdido y en un momento dado pues se gana y ya está. Y en otros nos parece que vamos ganando de sobraos. O mira, fíjate, es que viene el cuarto y fíjate, va primero con 7. Y de eso no nos sirve muchas veces. Primitivo. Bueno, yo lo que le digo a Pedro, que el cuarto tiene que pasar algo para perder algún partido. Y los que ha perdido, ha pasado. Claro, pues no, pero si no te lo niego. Estamos diciendo lo mismo. Ya lo decía su entrenador, el Illueca. Bueno, pues ya cuenta que hubo una expulsión del cuarto. Claro, claro, no, pero el día San José se perdió aquí 0-3 y bueno, nos metimos dos goles prácticamente nosotros. Exacto, exactamente. En Fuentes no se podía jugar porque era imposible. O sea, todos los partidos que se han perdido ha sido por, bueno, por, estamos diciendo lo mismo, Primitivo. Por expulsiones, por lo que sea. Pero normalmente el cuarto, y no es por nada, mucho cuarte. No, no, por supuesto, por supuesto. Aunque esté mal decirlo. No. Si muchas veces, no, en las entrevistas que llevamos haciendo, los entrenadores contrarios no lo dicen. Ellos lo saben. Claro. Y así lo decía el entrenador. De que el cuarte es equipo a batir, ya lo saben. Claro, claro, es que no es muy... Y el que ellos ven, y así lo han dicho aquí y muchos todos los entrenadores. Cuarte es diferente. Enfrentarse al cuarte es como enfrentarse al Barcelona en la primera división. Dice, todo el mundo quiere dar la sorpresa. Ahora hablaremos de eso. Bueno, en cuanto al básquet, de los partidos de Benjamín, no vamos a poder dar ningún calendario porque creo... No me ha llegado ninguna información al respecto este fin de semana de ningún partido, con lo cual entiendo que guardan fiesta. Sí hay próximo partido el día 12 de marzo, Benjamín Mixto de Cuarte contra Santa Magdalena, Sofía B a las 11 de la mañana, y también Liga Escuelas, Calasanz B con el Cuarte a las 11 de la mañana ese mismo día 12 de marzo. Y bueno, ya el próximo día 20 ya les iremos adelantando. De todas maneras, pueden meterse también en la página web www.baloncestocuarte.es. Bueno, dicho esto, no sé si queréis añadir algo más. No, yo sí iba a añadir que bueno, que también no juegas el cuarte a las 12, sino que el cuarte B también juega en Partris, que no sé la hora, creo que sea sobre las 12, me imagino, bueno, porque el domingo pasado también nos olvidemos y no sé si el día anterior. También, sí, sí. Pues también juegan. Es que Íñigo empieza siempre por los juveniles, no, es que los por defecto, porque sobreentiende que la gente en los carteles lo ve, pero... Pero sí que nos hemos olvidado estos días de... No puede ser. Las orejas nos tienen que dar. Es un equipo que va para arriba. La verdad es que comenzó muy mal, pero se va recuperando y está escalando poco a poco. Uh-huh. Por lo menos que se intente salvar la categoría, que con eso ya nos quedaremos conformes todo dentro de lo mal que comenzaron. Bueno, pues eso siempre está bien, ¿no? Que vayan ahora con buen tino. Nos vamos entonces a hablar del Real Zaragoza, si os parece. ¿Queréis hablar de...? Claro, ¿cómo, qué pregunta? ¿Queréis hablar yo quería agregar algo con respecto a esto. Siempre los campeonatos de todas las ligas, el último tercio es complicadísimo. Uh-huh. Está en juego el descenso y el primer puesto. Y los equipos no juegan iguales. No, por supuesto.